Es depende de uno. Es depende. O sea, uno por ahí, te digo desde ese contexto, cuando uno a veces habla de que uno se siente realmente boliviano, boliviano, yo me siento boliviano, pero no me siento discriminado, al contrario, soy orgulloso. Cuando me dicen, por ejemplo, a mí, che, bolita, le digo, no, bolita, le digo, señor bolita, le digo. No lo tomo por el mal sentido. Y ahí está el chiste. Mientras cuando piensas que te tratan mal, te cohibes más, entonces sientes que te discriminan. Entonces yo por lo menos no siento eso. Al contrario, me hago la burla, más bien yo, de esa situación. Y creo que está en uno. En uno está el que se siente discriminado o no. De ahí en más de que hay discriminación en la sociedad argentina, hay, pero tampoco somos santos.